razón para volver a empezar. Sabes bien que hasta el final llegarás. No hay razón de luchar, mi perdón. El amor no te hará esperar. Estoy en el fin de un lugar, en el sol veo tus ojos hoy brillar, y una luz que atraviesa el umbral, que separa razón existir, y al final del amor. No hay razón para estar más aquí, es la sombra la que me hace hoy seguir. Es mejor no pensar en tu calor, que me aflige y deja entrar el corazón. Porque al final del amor estás tú, como luz que no sabe perder. Y al final del querer. Y ahora sé dónde está la raíz. El amor por sentir y vivir. Hoy se encuentra muy dentro de mí, como luz que cambió de color. Porque al final del amor estás tú, como fuego en la noche del ser. Y al final vuelvo a ser. No hay razón